Tiene ahora la palabra el profesor Baqués. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver, me toca el último, entonces. Penúltimo, perdona. He visto la lista, parecía que era el último, penúltimo, sí. Entonces, cuando han empezado mis compañeros a intervenir, me he propuesto decir lo que no digan. Vamos a ver, ¿qué dos cosas han sucedido muy importantes este primer año de la guerra de Ucrania? A ver, en 1943, uno de los clásicos de la geopolítica, Halford Mackinder, en un artículo publicado en Foreign Affairs, que se titula The Wrong World and the Winning of the Peace, algo así como La Tierra Redonda y la Conquista de la Paz, 1943, Mackinder decía: el peor escenario posible para Estados Unidos y para las potencias atlánticas, en las que pone a su propio país, que es el Reino Unido, era británico, sería que Rusia y Alemania llegaran a una comunión en aspectos geoestratégicos. Esto Putin lo fue logrando a través de mecanismos que a veces llamamos grises, consiguiendo que, por ejemplo, Schröder, ex canciller alemán, fuera el jefe de una de las principales multinacionales de los hidrocarburos radicadas en Rusia, y luego esto culminaba con el Nord Stream 2. Claro, gracias a la guerra de Ucrania, digamos, gracias lo planteé como un factor de relación causal, ¿eh? No hay valoración moral en ello. Debido a la guerra de Ucrania, ha reventado el Nord Stream 2, que era el gran anhelo de Biden. Y esto, la prueba está, hay vídeos en YouTube en los que Biden comenta esto. Claro, la profecía de Mackinder, que esto se equivoca un poco, se ha visto cumplida 80 años después. Hay que leer a los clásicos, está todo allí. Esto es lo primero que ha sucedido. Pero siguiente reflexión, estas cosas no son gratis. Alemania está muy enfadada. ¿Con Putin? No, con la OTAN, con Estados Unidos. ¿Por qué lo dices, profesor? Cumbre de Madrid, junio del 2022. Rusia como el rival por antonomasia, pero China ya aparece mencionada expresamente como un problema para la OTAN. Desde luego es un problema para Estados Unidos, porque la pugna por la hegemonía es Estados Unidos-China, no Estados Unidos-Rusia. Pero Alemania, ¿qué le cuentas? Solución de Scholz, montar una visita diplomática de muy alto nivel en otoño a China, con un montón de empresas alemanas, las más importantes del país, a rendir pleitesía a Xi Jinping. ¿Por qué? Porque Alemania, no de jure, pero sí de facto, está integrada en la nueva ruta de la seda. Son esos intereses económicos los que priman. Alemania está muy enfadada porque le han reventado el Nord Stream 2 y ahora, claro, todo lo comprará más caro. Claro, es muy divertido esto. Entonces ahora el gas nos lo ofrece Estados Unidos, pero más caro. Bueno, perfecto, ¿no? Alemania no se va a quedar, no se queda, de hecho, con los brazos cruzados. Y va a ver a Xi Jinping. Este es el líder del país que no ha condenado la guerra de Ucrania, porque estamos en la guerra de Ucrania. Sí, ese país, precisamente, sin ningún tipo de problemas. Alemania sigue su camino. Cuando me dicen, es que Europa está más unida que nunca. Ha hablado el optimista Gustavo Palomares, la semi-optimista Ruth Ferrero. Han dejado al pesimista para el final, que soy yo. Yo no veo que Europa esté más unida que nunca, para nada. Y Alemania no es poca cosa dentro de Europa. Esta es una de las primeras cosas que ha pasado. La Ostpolitik ha reventado. Esto ya venía de las etapas finales de la Guerra Fría, eso ha reventado. ¿Eso era legítimo? Sí, Alemania como Estado soberano, solo faltaría. Es leal el líder alemán de turno a Alemania. No tiene que ser leal a Estados Unidos, tiene que ser leal a Alemania. Hacía lo que más le convenía. Pero esto desde Washington se lo han reventado. Gracias, tío Sam. Tenemos un problema. Segunda cuestión importante que ha sucedido en Europa, comento la que es y también los flecos. Cualquier medicamento que uno se tome tiene contraindicaciones, medicamento y contraindicaciones. ¿Qué está pasando en este primer año de la guerra de Ucrania? Es muy sencillo. Esto nos lo explica John Mearsheimer en su libro La tragedia política de los grandes poderes 2001, que habla de diferentes estrategias cuando hay países que compiten por la hegemonía regional. Mearsheimer tiene claro que no tiene objeto hablar de hegemonía mundial, que no es posible. Ya nos dice en el 2001 que la pugna por la hegemonía regional en Europa tiene dos protagonistas, que por supuesto no son los países de la Unión Europea, son Estados Unidos y son Rusia. Pero bueno, lo que él comenta es que hay técnicas, que es la que voy a exponer, como el bloodletting, que se puede traducir por derramamiento de sangre, pero siempre digo a mis alumnos que no lo traduzcan, que es peor, así se entenderán, bloodletting, que es lo que, a mi entender, y ahora lo cuento, es lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania. Esta es la estrategia de la OTAN y de Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Pero bloodletting no se inventa para la guerra de Ucrania, ha habido casos anteriores. ¿En qué consiste? Es Estado A y Estado B que compiten por la hegemonía regional. A, Estados Unidos, B, Rusia. Si uno de ellos tiene un enfrentamiento con un Estado C, en este caso Ucrania, ¿qué va a hacer A? Va a armar a la parte más débil, que es Ucrania. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo? Es que la guerra dure mucho para desgastar a B, que es su competidor por la hegemonía. Claro, lo que estoy diciendo no es ninguna obviedad. De hecho, estoy diciendo lo contrario de lo que dice el ministro de Exteriores. No es ninguna obviedad lo que digo. Soy consciente de ello y por eso lo digo. Aquí la película es, no, armemos a Ucrania para que la guerra termine antes. No hace falta ser militar, solo haber hecho tercero de BUP, lógica aristotélica. Si en una guerra usted arma la parte más débil, lo que consigue es que la guerra se alargue más, no que termine antes. Esto es bloodletting de cajón. Es la táctica, vamos a castigar a Rusia, pero utilizando a Ucrania. Y el verbo es este, vamos a castigar a Rusia utilizando a Ucrania. Este es el planteamiento que se está desarrollando en la actualidad. Ha habido otros casos de bloodletting y planteo alguno para que vean lo que me preocupa, lo que preocupa al pesimista, que soy yo. Un ejemplo típico que cita Mersheimer de bloodletting es la guerra Irán-Irak 1980-1988. En esa guerra, Irak era la potencia numéricamente superior. Irán tenía una tecnología muy avanzada, pero en menos cantidad, porque había tenido material estadounidense justo hasta el 79 en que Khomeini llega al poder, en la época del Shah de Persia. Pero claro, ¿el problema cuál es? ¿El dilema cuál es? Si no armamos a Irán, Irak arrasa a Irán. Si le damos a Irán repuestos y municiones, logística, diré dos cosas, dos nombres para que los militares nos entendremos enseguida. F-4E, Phantom, M-60, M-63. M-60A1 y A3, quiero decir, M-61, M-63, los tiene Irán, pero Estados Unidos no quiere dar repuestos. ¿Quién los tiene? Israel. Comparte tecnología. ¿Quién le regala repuestos y municiones a Irán? Israel. Pero hombre, Khomeini no había dicho tres meses antes que iba a cargarse el Estado de Israel. Sí. ¿Y se creen que Israel se lo da a Irán para que gane la guerra? No, se lo da a Irán para que la guerra dure más. Y como dura más, se desgasta más Irak y se desgasta más Irán. ¿Quién gana la guerra entre Irán e Irak? Israel. Sin pegar un tiro, no directamente. Bloodletting, un ejemplo de cajón. Pero aquí viene el matiz que quiero indicar. Pero Irak tenía un programa nuclear. En esa época Irak era el que tenía el programa nuclear. Y ustedes recordarán que en 1981 Israel lanzó un raid contra la central nuclear de Osirak para destruir esas capacidades incipientes de Irak. Porque si tú practicas el bloodletting contra una potencia nuclear, tienes el peligro de que la potencia nuclear se enfade, que vea cuál es la jugada y que te la devuelva. Entonces, Israel, por si acaso, y eso que son programas nucleares de largo alcance de años, pero por si acaso destruye la central nuclear de Osirak. Claro, ahora la OTAN y Estados Unidos juegan al bloodletting con Rusia empleando a Ucrania para ello, utilizando a Ucrania. Pero Rusia es una potencia nuclear y nadie va a destruir el arsenal nuclear ruso, por supuesto. Este es el riesgo. Este es el riesgo en el que estamos incurriendo. ¿Lanzará o no el arma nuclear táctica Rusia? Bueno, yo coincido con el diagnóstico de José Luis Calvo, con quizá un matiz que tendremos que discutir. Coincido que Rusia solo la lanzará si entiende, pero ese es el verbo, si entiende que su integridad territorial, su soberanía, sus intereses vitales han sido agredidos por Ucrania. Estamos de acuerdo. ¿Cuál es el matiz? Que yo creo que no hace falta que Ucrania llegue a Belgorod. Rusia entiende que Sebastopol es tan rusa como San Petersburgo. Ese es el matiz. Por tanto, el riesgo está en que emplee el arma nuclear táctica si las tropas ucranianas se acercan a Sebastopol. Ese es el problema en el que estamos metidos. Y una vez la lance, viene el órdago. Entonces, ¿qué hacemos? A mí lo que me dejó, digamos, con mal cuerpo fueron las declaraciones de Medvedev, que dijo, si lanzamos el arma nuclear, la OTAN, Estados Unidos, la OTAN no tiene armas nucleares, no tiene nada, tiene lo que tienen sus estados soberanos. Estados Unidos, Francia lanzarán armas nucleares. Medvedev dijo, estoy seguro de que no. Cuando Medvedev dijo eso, pensé, la decisión está tomada. Van a tirar a la bomba táctica cuando se acerquen las tropas ucranianas a Sebastopol. En todo caso, es un escenario que no podemos obviar. Y el problema no es esa arma nuclear táctica, ¿eh? Es que viene después. ¿Qué haremos? Borrell, aniquilaremos, hace de Stoltenberg, aniquilaremos las fuerzas rusas. ¿Se puede? Sí. ¿Pero cómo? Empleando nuestros pilotos y nuestros aviones. ¿Qué ucranianos van a pilotar nuestros jets? Como dice la ministra ucraniana. ¿Qué ucranianos? A ver, yo puedo formar un militar, que hay militares que lo saben, más o menos rápido para subirse un M113 y pegar barricazos cuando salga, pero pilotar un cazabombardero, Dios mío, ¿Cuántos ucranianos están en condiciones de pilotar cazabombarderos? Lo primero que pedirá son los aviones. ¿No tendrá pilotos? Bueno, ya vendréis a pilotarlos. Muy bien, para aniquilar a los rusos, ok. Pero entonces estamos en guerra con Rusia, sí o sí. Claro, y en una guerra que quizá empieza a conocer una escalada nuclear. Entonces, ¿qué haremos? Claro, el arma nuclear es la del que se haya acorralado. Si Rusia le va muy mal las cosas, la primera es táctica, pero no respondemos con armas nucleares. Yo no digo que haya que hacerlo, pero digo que deberíamos dar a entender que lo vamos a hacer. Esto se llama disuasión. La disuasión contiene faroles, pero si yo no doy a entender que lo voy a hacer, estoy perdido. No hay credibilidad. No me sirven de nada las que pueda tener. Entonces, si arrasamos a las fuerzas rusas, entonces igual las armas nucleares siguientes son estratégicas. Como no contestamos con armas nucleares, comprémonos pastillas de yodo. Claro, es un escenario nada inverosímil y las escaladas empiezan así y terminan como terminan. El argumento de Rusia no se atreverá porque es muy feo lanzar armas nucleares. Lo decimos por Hiroshima y Nagasaki, es la primera vez que se va a emplear el arma nuclear. Claro, es que cuidado, ¿eh? Entonces, yo soy pesimista, la deriva en la que estamos me preocupa tremendamente. Y bueno, pienso que habrá que negociar, pero negociar de verdad. Y voy a lanzar una última cuña muy rápida, porque creo que algún minuto que me queda, de tipo de carácter moral. Porque aquí vamos todos a la moral. Muy bien, perfecto, yo sé jugar a eso. He trabajado la teoría de la guerra justa. Yo sí, otros no sé. Yo sí. 1956, la Unión Soviética invade Hungría, vulnerando, obviamente, la Carta de Naciones Unidas. Hungría es un estado independiente, aunque esté en el Pacto de Varsovia. Michael Walzer, el gurú de la teoría de la guerra justa del siglo XX. Primera respuesta, ¿tenemos derecho y deber de intervenir para ayudar a Hungría? Sí. ¿Acaba el argumento? No. Segundo matiz o segundo, requiebro que plantea Michael Walzer. Ayudar a Hungría sería inmoral. Ayudar a Hungría sería inmoral. ¿Por qué? Porque Rusia o la Unión Soviética es una potencia nuclear. La teoría de la guerra justa no solo, Jusat Velum y Jusin Velum, es principio de proporcionalidad. ¿A cuántos estaría yo dispuesto a matar para salvar a mi primo hermano si está en peligro? Igual no tengo derecho a matar a nadie para salvar a mi primo hermano. Si para salvar la soberanía de la península de Crimea me arriesgo a la Tercera Guerra Mundial, igual lo inmoral es jugar esas cartas. Este es el tema. De acuerdo con la teoría de la guerra justa, Michael Walzer, Guerras Justas e Injustas, 1977. Este es el tema. Ya que hablamos de que la guerra es justa, sí, yo pienso que la guerra en principio es justa en Ucrania. Con algunos matices también, porque Zelensky, bueno, pasó olímpicamente de los acuerdos de Minsk, que tenía que dar autonomía al Donbass y demás. Bueno, vamos a obviar eso. Aceptemos pulpo como animal de compañía, pero hasta cierto punto. Entonces, lanzarnos una guerra nuclear para salvar la soberanía ucraniana de Crimea, no creo que haya muchos moralistas profesionales que estén de acuerdo en ello. No es proporcional. Bueno, estos son mis comentarios de momento sobre lo que ha pasado y un poco adelantando sobre lo que podría pasar. Gracias. Bueno, pues le cedo la palabra en último lugar a Óscar Mijallo. Bueno, pues a mí me han dejado para el último y como yo no tengo la excelencia...